muy querida de años, investigadora que se ha especializado mucho en poesía chilena, y ella también es investigadora asociada del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, y es editora del libro Chile mira a sus poetas, estudios y creaciones del 2011, y es autora, tal como mencionaba Marisol, del libro La poesía de Violeta Parra de 2013 y autora principal del libro Violeta Parra en el Gualmapu, su encuentro con el canto mapuche de reciente aparición. Realizó además, Paula, la transcripción, notas y estudio preliminar de la obra poética reunida de Violeta Parra en Violeta Parra Poesía, que es un volumen que apareció el año 2016. Entonces, tengo el placer de dejar con ustedes a Paula Miranda. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Estoy muy feliz de que cada uno de ustedes esté acá. Hay amigos, amigas, familiares, estudiantes, profesores. Este es un homenaje de la Facultad de Letras al centenario de Violeta Parra. Es un homenaje sencillo, pero potente, porque la manera en que tenemos que celebrarla es con lo que decía Marisol y también pensaba Francisco, o hacía Francisco, que es ¿qué es Violeta Parra para Chile? Y Violeta es la memoria de todo un canto, de cientos de cantos, eso que recopiló, no solamente el canto de los poetas, el canto en décimas, sino también las tonaderas, los valses, la cirilla, la rica, ¿no es cierto? Tantas ricas tradiciones que y ella fue como una catalizadora probablemente. Probablemente una de las más grandes investigadoras en ella proponérselo tan así, y me parece que lo más potente, lo que he investigado en estos años, es cómo eso impacta en su obra creativa, que es la mitad de la obra que ella realiza, la otra mitad de recopilación y difusión del folclore, que también es muy valiosa, y podríamos de eso hablar mucho más. Mis colegas antes lo han enfatizado más. Me parece que esta proyección que ya hace a partir del año 57, de todo lo que ha recopilado, es lo que a mí me interesa infinitamente. Y cuando yo empecé a investigar esto, que pasa 20 años, sin tener muchas herramientas, siendo tal vez muy inmadura en la investigación, como que los libros, al constatar que era muy explícito y evidente esa fuerza que hay en su obra del canto a los poetas, como que los libros nos dan respuesta a las recopilaciones, las recolecciones que hizo Amunate y Olens, o los estudios de Dahneman, de Silva Acevedo, de Echevarría, etc. Como que algo faltaba en como conectar eso, que eran tantos objetos, eso de un libro, con la potencia de Violeta, con la fuerza, con su pasión, con su canto comunitario, con su canto ritual, con su canto transformador. Y entonces, por ahí me encontré yo con un estudiante que de todas por acá a cargo del guitarrón, que es de la México, en la Universidad de Chile, y él me dijo, vamos al canto de lo divino, al templo votivo de Maipú, a escuchar canto de lo divino a la Virgen del Carmen. Y esa noche, el 15 de agosto de hace muchos, muchos, muchos años, yo creo que pude iniciar con cierta rigurosidad y decencia la investigación en Violeta, porque ella conecta su caudal creativo con muchas tradiciones que ya les mencioné, pero fundamentalmente con el canto lo divino. El canto lo divino está en ella repartido por sus venas, como dice el modelo 17, y es un canto junto con el canto mumano y la paya, obviamente, que lo ofrece un instrumento que es la décima, una cendilla de sentido, métrica, etcétera, que ella con la que va a tener una relación súper dinámica, potente y creadora. Ella es una gran escritora de coplas, de décimas, escribe en 6 horas sus centésimas, que son 600 líneas de verso, escribe en muy pocos meses sus décimas autobiográficas, que son 83 décimas sobre su propia vida, Y entonces pareciera ser que toma esto que está investigando, pero eso que está investigando es más que versos, y es más que formas, y es más que métrica, y es más que décimas, es algo que transfigura su propia vida. O sea, ahí Violeta Parra empieza a tomar distancia, esta Violeta de Mayo que la antecede, y empieza a ser la cultora del canto a lo poeta, pero también a investigarlo. Ella está dentro y fuera, no está completamente, no es folclorista neta, es folcloróloga también, pero también está en el límite, porque en algún minuto, llega un minuto, felizmente para todos nosotros, que ella transgrede sus tradiciones. Y eso me ha ocupado muchos años de estudiar, y está en varios libros ahí, en varios artículos repartidos por distintas partes. Pero quisiera destacar hoy día tres cosas, al menos. Una es la entrada distinta que hace Violeta al canto a los poetas. Y esa entrada, cuando ella dice en la entrevista que ha recopilado Marisol, y parte de eso se había publicado en un libro mayor, amo y venero el canto humano y a lo divino desde el punto de vista literario y desde el punto de vista musical, dice Violeta, y agrega a eso lo siguiente: basta con conocer un verso a lo divino para conocer el espíritu fino, sabio y dedicado del cantor chileno. Los cantores son sus amigos. Isaías Angulo, de Puente Alto, era su compadre, fue el padrino de Ángel Parra. Ángel probablemente deba su voz a Isaías Angulo, probablemente lo sabemos, habrá que investigarlo. Pero son amigos, son amigas, la Pechita González, Rosa Lorca, la admira, ¿cierto? La creadora de Angelito, cantora. Y empieza una relación que ha sido la relación que ella tenía también con su mamá cantora. Entonces es como una continuidad que ella hace con un encuentro gigante que tiene en su infancia con estas distintas tradiciones, sobre todo con el canto de los poetas, que es tan rico en la zona de Ñuble, donde ella es, en la zona de Frontera, de Paro, un canto de los poetas muy rico. Y después ella trasladada a Santiago, entonces dice, bueno, recupero esto, pero es como reencontrarse con una memoria personal, colectiva, histórica, es ella, pero somos todos los chilenos, está también el mundo, porque estos versos transcienden a Chile y llegan a distintas partes. Y la manera en que ella apropia entonces esta tradición es de muy diversas maneras, es distinto según la época en la que estemos pensando, pero a medida que avanza desde su creación creativa hacia sus máximas creaciones, que para mí son las últimas composiciones, un álbum de canciones perfectas, clásicas, eternas. En ese tránsito de 10 años, ¿qué hace ella? Hace programas radiales para difundir, va a Europa y los primeros discos que graba, el 55 y el 56, es canto a lo divino y canto a lo poeta, incluso transcribe grabaciones que ha hecho de Isaías Angulo, de don Emilio Lobos, que por ahí tenemos algunas fotos. Esa foto de la Universidad de Concepción, hermosísima, ahí con don Emilio Lobo, con Isaías Angulo. En la orillita está Nicanor Parra, que siempre la acompañó en muchas de estas travesías, y ella ahí muy concentrada grabando. Le impactan de tal manera estos cantos que transfigura entonces su propia personalidad, describe en el año 57 sus décimas, de la que acá se ha hablado tanto, y son unas décimas bien especiales, porque un libro como eso no se había hecho en la tradición iberoamericana, lo puede preguntar por Alexis, que es una décima iberoamericana, pero no se había hecho un libro de autobiografía en el formato de la décima, con los fundados de la décima, con el cuerpo repartido, con lo que ha mencionado don Francisco Astorga y tantos más, primera vez. Lo propio para su propia vida, habla de un yo, eso no lo hace el cantor. El cantor es comunitario, es de todos nosotros, se debe a su público, ¿cierto? Canta para el público, el pie forzado es del público, pero aquí Violeta dice, yo hago un libro, y transgredo, y escribo mis décimas, y hago un libro y no me lo publica, nadie me apoya, no se publica en vida, ¿cierto? Se publica póstumamente, hay varias versiones de esas décimas, recientemente hemos recopilado 40 décimas inéditas en este libro verde de su obra recopilada está, pero apropia y transgrede. Y la transgresión tiene que ver con su espíritu moderno, ¿cierto? Hecho de tantas tradiciones, de tradición y modernidad, de ángeles y demonios, de lo divino y de lo humano. Y entonces está ahí entre medio, por eso que los periodistas no tienen cómo entenderla en esa época. Creo que es un bicho raro, ¿cierto? De planera, así como, ¿qué es lo que es esto? O sea, porque no es ni aquí ni allá, pero tiene todo. Es una época, una memoria histórica, poética y musical. Y la transgresión es bellísima, ¿cierto? Esa décima de ella son las que estamos manejando hoy día, porque su vida puesta ahí, la muerte puesta ahí, la muerte de su hija, el costo mayor que tuvo que pagar, además de su suicidio. asesinio es la muerte de su hija Rosita Clara, que la tiene, la lleva a ella, ¿cierto?, durante muchos años muy adentro, y algo que la complica muchísimo, que no resuelve con facilidad y que provoca esta figura en poco tiempo de la décima, ¿cierto?, de una tirada casi. Y entonces, uso rebelde de la tradición. La décima autobiográfica es el ejemplo más claro de lo que ella está haciendo, apropiándose, personalizando esto, diciendo, yo cuento mi vida con esta herramienta, pero es un yo en estos términos de los límites. Y por último, ¿cierto?, algo que hace con la décima, mucha mezcla. Ella no improvisaba, componía, escribía décima, o sea, muy velozmente, coplas, tocó el guitarrón, no grabó canciones con guitarrón, pero hizo muchos discos a partir del 57, en Francia, mezclando estos géneros con otros géneros. Y en su obra de creación lo que hay, entonces yo digo, es una transformación. Escribe décima, pero escribe centésima, milésima, millonésima, y si yo puedo hacer lo que quiero, ¿cierto? Los versos por numeración que me da el fundado de la tradición, yo lo rompo con esta voz que quiero, mi hermano matemático me da el nombre, las centésimas del alma que después se publicaron. Transforma entonces, transfigura e incorpora. Y en la incorporación mezcla. Entonces, volver a los 17, por ejemplo, que está en décimas, es una cirilla. Y está el canto divino transmutado en su propia persona, ¿cierto? Que la transforma por el efecto divino del amor. El rito del angelito es velorio de angelito, pero no es, ¿cierto? Porque en el velorio de angelito el cuerpo se ilumina y el glorioso llega al cielo, y en el rito del angelito el alma se queda oscura. Y lo mismo entonces, otras canciones de ese disco, Maldigo el alto cielo, por ejemplo, en la tradición no hay fundado por maldición, y si hay fundado por bendición, entonces lo que hay en Maldigo del alto cielo es más bien un canto de purificación al estilo del canto. Con eso me quedo, quiero que escuchemos el concierto.